Yo me acuerdo que estábamos mirando el Google, mirando cómo se veía la pista de Lewis que tiene cerca de Sierra Grande. Y nos enteramos que hay un legislador de Frente para la Victoria, el legislador César Miguel, que ha presentado un proyecto que tiene que ver con una declaración de utilidad. Queremos saber si es el principio de quizás una expropiación, quizás no, es para darle otro tipo. Bueno, que nos explique él cómo surge esto, que para algunos es un dolor grande, saber que semejante pista se instaló ahí, pista que tiene hasta mejores condiciones que otras pistas necesarias quizás en la provincia, pero bueno, Don Lewis y su capacidad económica. César Miguel, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Rosana y Walter los saludan acá en Radio Encuentro. Gracias por esperar. Buen día. ¿Qué tal? Buenos días. Un gusto saludarlos y, bueno, estoy a disposición de ustedes para la consulta que quieran hacer. Técnicamente, el proyecto que ha presentado, ¿en qué consiste, Miguel? Bueno, se trata de un proyecto que plantea la posibilidad del uso público de este aeropuerto que llamativamente fue construido allí en un área de frontera, en una zona que además es un área protegida, a unos 1.500, 2.000 metros de la costa atlántica, allí en la Bahía Lobos, que es un lugar, Puerto Lobos, mejor dicho, es la denominación exacta de ese lugar, que está en el extremo sudeste de la provincia de Río Negro, allí justamente donde limita con la provincia del Chubut. Y bueno, se trata de una obra muy importante que fue terminada en el año 2008, una pista que tiene alrededor de 2.000 metros de largo, con unos 50 metros de ancho, con capacidad de aterrizaje y de despegue de naves de gran porte, y que es utilizado normalmente por Joe Lewis, que es un conocido de todos los rionegrinos, porque tiene también, además de esta propiedad, que no figura su nombre, sino de una sociedad anónima, Bahía Dorada Sociedad Anónima, y que tiene también propiedades en la zona cordillerana, ¿no? Miguel, ¿esto qué significaría de ser aprobado? ¿La posibilidad concreta de expropiar también ese aeropuerto? No, no es la idea de expropiarlo, sino que una infraestructura de esas características, con la necesidad que tiene la provincia justamente de contar con lugares como este, que pueda ser utilizado, que tendría que haber sido planteado en su momento, creo que la posibilidad de autorizar la construcción de estas características tendría que haber sido en su momento también planteado como la posibilidad de uso público. No se trata en este caso de una expropiación, sino en todo caso de convenir tanto con los propietarios como con quienes autorizan este tipo de obras, que es la Fuerza Aérea y la ANAC, en la posibilidad de un uso público. Nosotros en el artículo primero justamente establecemos dice el uso público del aeropuerto privado ubicado en los inmuebles que detalla el artículo para cualquier aeronave civil o militar de bandera argentina y civiles de países asociados a UNASUR. Y esto tiene que ver porque se trata de un área de frontera, un área de seguridad, donde nos llama la atención y a nadie escapa el conflicto que se mantiene con Inglaterra respecto a Islas Malvinas, un área sensible desde el punto de vista de la soberanía, y es por eso que también creemos que un acto de soberanía, además de la posibilidad de uso de infraestructura, debería llevar adelante la provincia de Río Negro. Y en el artículo segundo lo que estamos planteando es que justamente la Dirección General de Aeronáutica, que existe como organismo en la provincia de Río Negro, a través de un convenio que debería impulsar o de un tratamiento que debería darle en forma conjunta Aeronáutica, la ANAC y del gobierno, respecto al gobierno nacional, poder acordar todos estos temas que veníamos planteando y que fundamentalmente tienen que ver con, como decía antes, un acto de soberanía, poder ejercer algún control respecto al movimiento de aviones en esa zona y que creemos no se puede dejar librado como un lugar, prácticamente un puerto libre y de acceso a quien se le ocurra, ¿no? Miguel, y me imagino que en la investigación para el proyecto usted habrá tenido en cuenta a ver quién autorizó eso, quién dio la posibilidad de que ese aeropuerto esté, quién lo controla. ¿Esos elementos existen? ¿Hay real? ¿Hay control sobre ese aeropuerto? No, controles prácticamente no hay, salvo lo que seguramente establece la aeronáutica al dar un permiso de este de esta característica, que debe pasar por una declaración jurada y demás, ya que no es una zona radarizada donde el Estado efectivamente pueda realizar controles de movimiento de aeronaves. En su momento, quien autorizó desde el punto de vista de la provincia fue el área de ambiente, en aquel lugar. En un área protegida, el área de ambiente. Es un área protegida, claro. Claro. Y creo que fue bastante liviano respecto a la autorización, en cuanto al análisis y la posibilidad de autorización, por tratarse, como decía, de un área protegida, además de ser un área de frontera. Nosotros hemos solicitado a la Dirección Nacional de Tierras Rurales que de alguna manera interviene en los casos donde puede existir propiedad extranjera y de esta manera ser parte de los registros que lleva esta misma dirección. Estamos esperando un poco que nos llegue esa información, porque quien figura esta sociedad Bahía Dorada no aparece como una empresa extranjera, pero sabemos que quien opera fundamentalmente este aeropuerto, lo utiliza, es el señor Lewis, ¿no? Ajá. Que es de nacionalidad inglesa. ¿Y quién aparece como Bahía Dorada? Sí, pero hay alguna persona, digamos, que ya es conocido. Sí, aparece como Van Dinmar. Titular, o como el señor Van Dinmar, como titular de la empresa Bahía Dorada. Ahora, Miguel, escuchándolo, ¿por qué no avanzar sobre pensar realmente en una expropiación, sabiendo, usted, los elementos que dice, área protegida, sí, se autorizó, ya primera cosa para que hay que volver para atrás, lugar limítrofe, de defensa, costera, se autorizó, algo que también es de manera irregular. Soberanía. No hay control, o sea, Lewis sube y baja cuando quiere ahí. Y cualquier cosa. Lo que estamos pidiendo justamente es que el Estado intervenga a través de los organismos competentes, la Dirección de Aeronáutica de la provincia, la propia Fuerza Aérea y la ANAC, debería intervenir. Uh-huh. Poniendo los controles, estando establecidos estos controles y la posibilidad cierta de que el Estado provincial y el Estado nacional pueda utilizar esto, no hay necesidad de que sea expropiado. Simplemente nosotros lo que estamos planteando es esto, que tenga la posibilidad de uso público y los controles necesarios. Los controles serían radarizar. No necesariamente haya que expropiarlo. Usted dice que habría que radarizar toda esa zona y ¿qué otro tipo de control es necesario? Bueno, los controles habituales que tiene la Fuerza Aérea para el control de el informe de los vuelos. La zona de frontera, fundamentalmente para los vuelos, para establecer qué tipo de naves se mueven en esa zona, cuándo aterrizan, de qué bandera son, y fundamentalmente también tener en cuenta qué tipo de cargamento, si es solamente de personas o también de movimiento de cargas, ¿no? Claro. Miguel, ¿y qué estadio tiene el proyecto? ¿Tiene acompañamiento? ¿Hay otros legisladores? Ayer fue tratado en la Comisión de Planificación, donde se le dio dictamen favorable, con algunas observaciones desde el punto de vista de análisis de todo el tema legal, de alguna manera profundizar el análisis legal, para lo cual pasó a la Comisión de Constitucionales, donde va a ser tratado seguramente en la próxima reunión de esta comisión. ¿Y según su expectativa va bien, digamos, es un poco lo que esperaba el tratamiento que se le está dando? Sí, porque el tema realmente de interés, no es la primera vez que la provincia, o por lo menos funcionarios de la provincia, se interesan por esto. En su momento, la legisladora Barba también había presentado un proyecto de pedido de informes. Nosotros queremos avanzar, los informes ya están, lo que queremos hacer es avanzar más concretamente en la posibilidad de uso de este aeropuerto. Yo lo señalaba ayer, por ejemplo, en la oportunidad de los incendios de pastizales que hubo este verano. Este verano que hubo allí en la zona, perfectamente podría haber sido un lugar para utilizar y con el movimiento de aeronaves destinadas a la lucha contra incendios. Si bien quizás es posible, creo que hay que andar pidiendo permiso. Lo ideal sería establecer un mecanismo permanente en el que ya esté establecido la posibilidad de uso de estas características, por ejemplo. Bueno, Miguel, estaremos atentos. La verdad, queríamos saber un poco cuál era el tenor del proyecto. Siempre preocupados por esto un poco también, ¿no? Creo que usted lo ha expresado claramente. Esta libertad que se le ha otorgado a alguien ha sido cómplice para que todo esto se ejecute, semejante obra. Y sabiendo que además hay tanto lugar en la provincia que sería tan útil, semejante pista, está bueno que nos preocupemos por lo menos por controlarla. Así que bienvenido sea, sí, Rosario. ¿Cuándo hay sesión? La sesión es el jueves, mañana, sí. Mañana hay sesión en la legislatura y ya han cambiado todas las comisiones, ya están todas las comisiones renovadas, a pesar de que los legisladores no van a hacer lo mismo. Falta la comisión que yo presido hasta ahora, que es la comisión justamente investigadora de tierras, que hoy tiene su reunión constitutiva porque se demoró un poco el la aprobación del proyecto de su continuidad. ¿Usted también va a presentar la renuncia como Orne? Esperemos no correr la misma suerte. ¿Usted va a presentar también la renuncia como Orne? No, yo creo que esta comisión nació, porque es una comisión especial, que nació de una iniciativa nuestra. Le hemos puesto mucho énfasis en este trabajo y consideramos que estamos en condiciones de seguir haciéndolo por los meses que restan del año y que concluye particularmente mi mandato. Ojalá que luego alguien pueda continuar con el análisis de tantos casos que aún están pendientes de resolución en la provincia, ¿no? Abrazo grande, Miguel. Muchísimas gracias por estos minutos con Radio Encuentro. Gracias a ustedes. Un abrazo y un saludo para todos. El legislador César.